¿Sabías que en nuestro país el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer? Es fundamental que te cheques. ¿Pero cómo prevenirlo? La vacuna contra el virus del papiloma humano y el examen del Papa Nicolau son los recursos más eficaces para prevenir el cáncer cervicouterino. A partir de 15 años de primaria o a los 11 años en niñas no escolarizadas, es la edad ideal para comenzar la vacunación contra el virus del papiloma humano gracias a la respuesta inmunitaria del cuerpo. La prueba citología exfoliativa o Papa Nicolau detecta el precáncer del cuello uterino antes de que este se convierta en un grave padecimiento y dura no más de 10 minutos. Se realiza a partir de los 18 años de edad o antes si ya iniciaste tu vida sexual. Si este cáncer se detecta a tiempo, su tratamiento puede ser muy exitoso. La vacuna contra el virus del papiloma humano, el Papa Nicolau y la prueba de biología molecular VPH-PCR a mujeres de 35 años o más. Acude a tu médico si tienes una hija en quinto grado de primaria. Aplícale la vacuna contra el virus del papiloma humano. Realízate tu Papa Nicolau a partir de los 18 años o antes si ya iniciaste tu vida sexual. Y si tienes 35 años o más, acude a tu unidad médica para que te realicen una prueba biomolecular de virus del papiloma humano PCR. Salva tu vida. En el ISSSTE te protegemos y te cuidamos.